Simikronu hablar al brillo, la tacta bunny man. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana y es lo que hay ser con ella. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, aquí en los micrófonos de la 93.4, Radio Libre y Alternativa de Écija. Hoy, como cada jueves, estamos aquí para analizar los acontecimientos que tanto a nivel local como nacional e internacional se están dando. Es recordar que es jueves día 19 de diciembre, que es la última tertulia del año. Por festivo de la semana que viene, y que bueno, para este último programa del año 2013 está aquí conmigo Manuel Camacho. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, y está con nosotros también David Deli. Buenas tardes. Buenas tardes. Secretario de Organización de Izquierda Unida. Bueno, aquí estamos, aquí estoy en calidad de tertuliano. De tertuliano, sí. Pero bueno, para que la gente te conozca, ¿no? El que bueno, si os parece, empezamos hablando de Écija, porque hoy hay pleno a las 7, en unos minutitos comenzará el pleno municipal del mes de diciembre. Nuevamente, muy pocos puntos, pero algunos muy interesantes. Polémicos, ¿no? Cuanto menos. Hoy bueno, hay un punto de iniciativa. Esa es la primera vez, ¿no?, que haya un punto de iniciativa del gobierno, la primera vez en muchos plenos. Iniciativa del gobierno municipal acerca de algo, ¿no?, en este caso, pero muy polémico, porque adquirí la Plaza de Toro con una valoración de más de 1.100.000 euros a cambio de dinero en efectivo y de parcelas valoradas en 700.000 euros. 800.000 euros, concretamente. Como dice David. Y un pago de 300 y... Como dice David, es un pleno interesante también en atención a la gente de esta ciudad, ¿no? Para que vean cómo la gasta esta gente, que no tienen plan de choque para las familias que están en la penuria de esta crisis. Sin embargo, por lo visto sí tienen dinero para una plaza de toros. Ha sido polémico también porque la prensa nacional, bueno, muchísima prensa nacional aparece nuevamente. Ya Écija está apareciendo por temas muy polémicos a nivel nacional, ¿no? Salió por la supresión de la obra de teatro, salió por la supresión de la carrera también. De la carrera nocturna y del concierto. Y entonces, lo de Mercadona el otro día, hace poco también, que vinieron muchas. Y ahora otra vez, pues, se le pone al gobierno nuevamente en diarios de tirada nacional y radios como Cadena Ser. No, las redes sociales están inundadas de crítica porque. No se entiende, ¿no? Nadie puede entender que la prioridad política de un gobierno sea comprar la Plaza de Toro, cuando la situación de la familia, como bien ha dicho Manuel, exige otras respuestas, ¿no? Exige planes de empleo, planes de choque, ayuda. Yo no digo que la Plaza de Toro no pueda ser asumible por el ayuntamiento, pero a lo mejor dentro de 5 años, de 10 años, ¿no? La Plaza de Toro estará ahí dentro de un tiempo. Ahora, lo que está claro que ahora no es el momento de, hombre, y luego de esa inversión, ¿no? Es un recinto más de los que luego el ayuntamiento va a tener. Se ha hecho una reestructuración de personal, se han liquidado empresas municipales y ahora, bueno, pues es un recinto más, una infraestructura que va a costar dinero público mantener, y una inversión gorda si se quiere poner en marcha, pues para darle contenido de auditorio, bueno, de la propuesta en sí realmente lleva la justificación de expropiación, porque, bueno, para fomentar el sentimiento taurino, que, bueno, ahora mismo no creo que un ayuntamiento sea la prioridad de este ayuntamiento, no es una inversión tan eso grande. Está en segundo plano. La historia es que esta ciudad se está convirtiendo en puntera en lo que es las políticas de la troika, políticas antisociales, y se está poniendo en el ranking a la cabeza de España, porque todo lo que se está haciendo aquí en Esia, todo privatizando, ninguna política social para la gente que lo necesita, y encima tiene la desfachatez de llevar a pleno de que quieren comprar una plaza de toros con todo lo que está cayendo en este pueblo, pues vamos, ya que me dirás, eso obedece a la ideología esta capitalista, y que Esia pues está despuntando ahí en ese aspecto. En ese sentido, no sé yo qué papel juega ahí Fernando Reina en medio de... Hombre, Fernando Reina, ¿no? Fernando Reina ha apoyado esa medida, apoya esa medida, y claro, tener en cuenta que, bueno, digamos que realmente la idea ha sido de Rafael Serrano, con el beneplácito del alcalde, porque Rafael Serrano ya andaba detrás de la Plaza Toro. No es la primera vez que los dueños actuales de la Plaza Toro ofrecen al consistorio, al ayuntamiento, la venta de la plaza, ¿no? Se ofreció en mandatos anteriores, sí. Y se ha desestimado porque no era prioridad. Y bueno, esto realmente es un marrón que tiene la familia, porque, bueno, sabéis que la Plaza Toro ahora mismo en Écija, pues los festejos taurinos, es deficitaria, porque no se están dando. Es un muerto, es un marrón. Entonces, porque esa Plaza Toro no tiene utilidad ahora mismo en el ámbito, tanto en el ámbito privado como público, en el sentido de que, bueno, el ayuntamiento pues pueda utilizarla para montar un festival taurino. Bueno, incluso intentaron, bueno, la organización del concierto de Medina Zahara que suspendieron, iba a la era Plaza la Plaza Toro, y lo suspendieron por no cumplir una serie de, por eso digo, de requisitos no mínimos de seguridad, ¿no? Que va a costar. Y luego, bueno, uno de los argumentos también que dicen es que, bueno, pues es que en el Pepricha, que se aprobó en el año 2002, que por cierto el Izquierda Unida votó en contra por el tema, recogía el tema del aparcamiento del centro, el Pepricha, el Pepricha recoge muchas más cosas. Y que se la saltan a la torera, ¿no? Claro, por ejemplo, la peatonización del centro, es decir, que anteponen, o sea, el cumplimiento del Pepricha a una plaza de toro, a, por ejemplo, peatonalizar el centro de la ciudad, que yo creo que eso es más prioritario. Y yo me pregunto con esto, ¿en qué beneficia al pueblo de Écija el adquirir la plaza de toro por parte del ayuntamiento? Es que, ¿qué puesto va a crear ahí de trabajo? Es que no lo entiendo, ¿qué es lo que va a hacer ahí? Un puesto de trabajo. Además, lo metieron en el capítulo presupuestario de plan de empleo. No sé si recuerdas, sí. La adquisición de la Plaza de Toro iban los gastos del ayuntamiento para empleo. Sí, empleo, no sé. Empleo a lo mejor para los toreros. O para los banderilleros, porque otra cosa. Bueno, ha sido muy polémico, no sé si habéis visto en las redes sociales un adelanto de una inocentada, no sé, de un cartel taurino que ha salido por ahí. Ah, sí, yo he visto, yo me parece que he visto algo por ahí, sí. Sí, lo he visto. Y alguna foto de Fernando Reina, el alcalde, y Rafael Serrano vestido de torero, la verdad que... Representa el patriotismo español, duro y puro. Écija grande de España. Por cierto, vuelvo otra vez a Fernando Reina, el Partido Andalucista. Esto es una cuestión ideológica, que no es... La Plaza Toro no es una cuestión ideológica, es una cuestión de prioridad política. Sí, pero que es una cuestión del PP para fomentar el sentimiento taurino, han dicho, que a mí, yo no soy aficionado a los toros, pero que comparto, ¿no?, que el ayuntamiento pueda tener la plaza de toro algún día. Pero hoy no, porque la prioridad de hoy es el trabajo de la gente, el que las familias tengan que comer, el que tengan para pagar la luz, el que tengan para pagar el agua. Y el ayuntamiento, el margen que tiene, ¿no?, el poco margen que tiene, porque los recortes del gobierno de Rajoy pues están dejando a las administraciones sin dinero, el poco margen que tiene, que lo destine a tener la ciudad en condiciones y a dar trabajo a la gente. Yo lo que pienso es que esto es indignante, de verdad, esto es inadmisible. Y vuelvo a repetir lo de antes, que es que con todos los miles de parados que hay en este municipio... 6.000. Y 6.000. Y esta gente tenga ese punto de decir ahora nosotros vamos a comprar la plaza de toros. Yo me parece que obedece a una prepotencia a que decir que son aquí ellos los que mandan y que no tienen nada que ver con las demás ciudadanos, que lo están pasando mal y ya está, porque es que yo no sé a qué obedece esto, porque que me digan a mí qué puestos de trabajo van a salir de ahí. Y luego que me digan a mí, como dijo en su día el Serrano, que dijo, habló de no sé qué, de viviendas de autoconstrucción aquí en Écija, ¿dónde están? Y te gastas 1,000,000 y pico en euros ahora para la plaza de toros y resulta que me habla de autoconstrucción. ¿Eso qué fue? ¿Un lema tuyo para acarrear a una gente de un sector más de izquierda o para tu partido? Yo es que no lo entiendo. Además, precisamente va contra la autoconstrucción de viviendas, porque a cambio de la plaza de toros vas a entregar 300,000 y pico, no recuerdo la cifra, en billetes. Y luego esos 100,000 euros en parcelas limpias, parcelas que están ya urbanizadas. No, todavía no, pero la urbanización pero está pagada. La urbanización está pagada y corresponde a empresas. Para el ayuntamiento es a coste cero. O sea, parcelas que están, que son óptimas para la autoconstrucción Señor Serrano, ahí tiene usted ya. O para otro uso, el que el ayuntamiento quiera, pero que están ahí a coste cero del ayuntamiento y se va a entregar a cambio de una plaza de toro. Hombre, y para que los ciudadanos sepan, los que nos oyen, dónde están situadas esas parcelas, son joyas de la corona, en el sentido de que las parcelas están frente al Centro Comercial Nacional Cuarta, que van a tener al lado un hospital, que detrás está la SAFA, que está la salida de la autovía muy rápida, lo del polígono de la Fuensanta que está desarrollando ahora con un peo, es decir. No, desde luego, más negocio para el ayuntamiento, que sea dinero y parcelas. Y parcelas que como tú dices, tienen un gran valor por la situación, el enclave que tienen y que además no le cuesta la urbanización nada al ayuntamiento, cero. Y sin embargo, pues la van a ceder por la plaza de toros. Y yo creo que ellos, si quieren que haya toros, no es más fácil promover que haya toros, que haya empresarios que traigan corrida aquí de toros y luego que la gente vaya, ¿no? Porque para que haya toros lo que hace falta es que la gente vaya. El tema de los toros, yo creo que las entradas son muy caras también, ¿no? No sé si a lo mejor el aforo de público que ha asistido a los toros las últimas ediciones que ha habido, ¿no? Pero que yo tenerla pública o que tenga privada, si la plaza está ahí, lo que hace falta es que llegue un empresario, invierta y traiga aquí una corrida. Y que la gente vaya, ¿no? Claro. Y que sí, se puedan hacer actividades. Yo lo que creo que esta gente están engañando también. ¿Para qué hay que comprarlo? Lo que es el tema taurino, están utilizando el tema taurino. Como saben que aquí en Écija estamos arraigados el tema taurino, hay mucha afición. Lo están utilizando por descarado. ¿Para qué? Para que no se le eche la gente encima. La plaza está ahí, ¿no, Manuel? La plaza está ahí. ¿Qué más da que la plaza sea pública o privada? Porque te tienes que gastar más de 1,100,000 euros en que la plaza sea del ayuntamiento, sea pública. Y lo que hace falta es que vean corridas. Y luego otra cosa, para que haya toros, vamos, para que le gusten los toros, lo que hace falta es que haya inversión. Que hay bienes del ayuntamiento actualmente, como el Palacio de Peñaflor, que necesita restauración, la fachada está ahí, el ayuntamiento, que está para la obra, las viviendas sociales del Valle. O sea, y luego patrimonio, o sea. Ricardo fue a Bruselas una vez. La gemela. ¿No? Ricardo fue a Bruselas, coincidiendo con un encuentro de cargos públicos del Partido Popular en Bruselas. Rara coincidencia. Se fue a Bruselas y se vino con una foto con un responsable del grupo parlamentario del PP en Europa. Sobre la restauración del Palacio de Peñaflor, ¿no? Sí, que ahora mismo no hay nada. Que ahora mismo no hay nada, ¿no? Dudoso viaje, ¿no? Sí. Coincidiendo con la fiesta que tenía el PP allí, ¿no? Hombre, ese viaje más que nada sería de placer, porque de trabajo hace ya un año y pico de ese viaje. Hombre, yo la coincidencia de la fiesta, ¿no? Y los resultados que después han visto, pues ese fue allí. Y cuando había una fiesta, coincidió su visita al Europarlamento, al Parlamento Europeo, cuando estaba la fiesta del PP. Y se vino con una foto, con un secretario del PP, entregándole allí una documentación. Entregándole una documentación sobre el palacio y sobre las obras que iban a hacer, las fachadas y tal, ¿no? Y de momento nada, ¿no? De momento han venido una visita de técnicos del Ministerio de Cultura para lo del 1% cultural, que fueron a la Junta a pedirle 250.000 euros. La Junta le va a decir, sí, hombre, 250.000 euros y te va a gastar 300 y pico mil en efectivo para la Plaza de Toros. Y vienes aquí a pedirnos 250.000 euros para el Palacio de Peñafló. Entonces, bueno, hay otro tema que va hoy a pleno, pero bueno, ahora si quieres lo tocamos. Otro de los temas polémicos esta semana ha sido lo del tema de la destitución, la posible destitución. Del pase a segunda actividad. De jefe de la policía. Local. Parece que, bueno, las presiones del Partido Andalucista, porque son presiones del Partido Andalucista que se han reconocido, el propio alcalde lo ha reconocido en sitios y en lugares. Eso que viene a raíz de la famosa carrera y... Claro. Pero eso viene ya de... Viene de histórico, antes, ¿no? Porque ya con Julián. Julián también lo mandó y perdió el juicio. Julián lo quitó de jefe de la policía. Lo mandó a la segunda fila. Jefe de la policía demandó al ayuntamiento, le ganó juicio. ¿Al mismo? Sí, sí. Entonces está en el ADN del PA de hace tiempo. Y le ganó juicio al ayuntamiento y hubo que indemnizarlo y hubo que recolocarlo como jefe, ¿no? Ahora, pues este hombre ya tiene una edad y entonces están buscando el subterfugio de la edad para pasarlo a actividades. Sí, pero hemos visto esta semana, hemos podido comprobar que ha habido esta semana de tres policías, incluido el jefe, los tres han pedido por la edad la prórroga del servicio activo, que se le llama, ¿eh? Entonces se la han concedido a dos policías y al jefe no. No se la han concedido. En los mismos días. Sí, yo creo que el mismo día. O sea que el jefe de la policía ha anunciado que va a recurrir nuevamente en los tribunales, ¿no? La medida del gobierno. Lo que yo creo que hay que denunciar que el gobierno del PA y del PP persigue políticamente a los que no están con ellos. Hombre, están aplicando la misma receta de Montoro en la agencia tributaria. Claro, y purga. Está claro que hay una evidencia de represalia. Y yo quiero apuntar también que esto es un coste de dinero para los ciudadanos, ¿eh? Porque ahora mismo la policía, la dirección de la policía está el jefe y está el segundo, ¿vale? Y entonces tienen unos sueldos. Yo creo que el jefe de la policía puede ganar incluso más que el alcalde de SEA. No lo puedo asegurar, ¿no? ¿Dónde está? Jefe, número uno, segundo jefe, ¿vale? No soy inspector. Si ahora traspasan al señor de la Rosa, actual jefe de la policía, a otro puesto... Hay movimiento ahí, claro. Sigue cobrando lo mismo que como jefe, porque eso no se lo pueden quitar. Entonces tendríamos el señor de la Rosa cobrando lo mismo que cobra como jefe, ¿vale? El que pongan de primero, pues un nuevo sueldo de jefe, y el que esté de segundo, pues jefe de sueldo de segundo, quiere decir que incrementa la partida de gasto, de sueldo del ayuntamiento por una pataleta. Por la... Del Partido Andalucista, de Fernando Reina, con... Por la lucha personal que tiene el Partido Andalucista contra el jefe de la policía. Pero lo triste es que lo tengamos que pagar los ciudadanos. Que hay que darse cuenta y la gente de SEA se tiene que concienciar en estos ajetreos que tienen esta gente y que aquí hay una actitud de la persona que vamos, que no tiene que ser así, y la gente tiene que salir a la calle y protestar y ver todos los ajetreos que se trae esta gente con esto, con lo otro. Es que esto obedece igual a lo que está pasando en España, con todos los días casos de corrupción, otro más que otro, y yo me pregunto, ¿la fiscalía hasta cuándo va a meter mano ya? Porque es lo que quieren ya. Yo es que no entiendo ya qué es lo que quieren. Señalad, Manuel, a Ricardo Gil Torresano, el alcalde de CEJA, como máximo responsable de la persecución a trabajadores del ayuntamiento. Pues esta es una persecución política. Que ya la ha habido, lo está viendo. Enfrentamiento ante un señor que seguramente sea más tendente al Partido Popular que a otro partido. Hombre, te digo una cosa, de hecho... Sin embargo, pues Ricardo Gil Torresano va a permitir que lo aparten. Por mantener el sillón y el pacto, porque el alcalde lo ha reconocido. El alcalde ha dicho que es que está en peligro el sillón, si sigue el jefe de policía. O sea que... Y luego otra cosa, en el PP hay división. O sea, hay dos concejales, nos consta un concejal y una concejala del PP que están muy molestos con que el alcalde se someta... Trague a, con esto, a, pues claro. Esto de tragarse un sapo. Claro, por supuesto. Ahí está el consejero de Interior, Carlos Onetti, que abiertamente ha dicho que, bueno, que no va a romper la disciplina de partido, pero que está muy molesto con esta decisión que ha tomado el alcalde, porque no olvidemos que la decisión de apartar al jefe y trasladarlo a segunda actividad es una decisión que solo compete al alcalde, porque es el alcalde, según el reglamento, el que... Tiene, bueno, que firmarlo, ¿no? Tiene que firmarlo. Que responsable político el alcalde, aunque... Por supuesto. Aunque sabemos que el que trama los hechos es Fernando Reina, ¿no? El que está detrás de los hechos, Fernando Reina y el Partido Andalucista, el que ejecuta y es responsable político y último responsable en el Ayuntamiento de Écija es el señor alcalde. Y además eso ya está así porque la resolución de pasa a ser un alcalde no puede estar quitando gente sus puestos por capricho. Y además, vuelvo a reincidir, va a aumentar el capítulo de gastos, de gastos en nómina dentro del personal público del ayuntamiento, ¿no? Pues los policías son también funcionarios públicos de nuestro ayuntamiento. Entonces, pues... Bueno, a pleno va también una desestimación de una petición de subida del agua de Agua Campiña. Nuevamente. Pero bueno, finalmente parece ser que bueno, el gobierno municipal le ha dicho que no. No va a optar esta vez por el subidón, ¿no? Pues ya subieron un 14%. Hombre, mandato. Ellos le han dicho a los técnicos que hiciera un informe donde que se rechazará y se desestimará la subida porque ellos han dicho que bueno que están las elecciones ahí y que no van a volver a subir el agua. Es decir, que no lo hacen por una cuestión técnica, lo hacen por una cuestión electoral. Es decir, que si no estuviéramos en tiempos electorales y quedaban 3 años para las elecciones, subían el agua. Es que lo que pasa con esta situación, el análisis que le hago yo a esto, es que el poder corrupto le explota las manos a la gente también. Y es que está claro, ahora Agua Campiña, ¿qué pasa? ¿Que tiene déficit? Ellos dicen que en 2013, porque ellos han pedido la subida, ya es tú, que el ejercicio 2013 no acaba hasta el 31, y ellos ya prevén unas pérdidas en 2013. Que ya lo prevén. Sí, entonces el técnico le dice, bueno, vamos a ver, el año todavía no ha acabado, ustedes hacen la previsión de pérdida sobre un año que todavía no ha acabado, y que bueno, y otra cosa, por ejemplo, Agua Campiña, como sabéis, es una empresa que privatizó el Partido Andalucista con el PP en el gobierno a 25 años y bueno, pero se montaron el pego de que el ayuntamiento tuviera un 10% de accionariado, creo, por ahí andaba la cosa. Que no pinta nada. No pinta nada. Porque además los beneficios de la empresa después, he visto las cuentas de la empresa y entonces... Bueno, las cuentas la empresa no las da. A los grupos municipales. No las da. Los grupos municipales... Que creo que Loli Rodríguez, la portavoz de Izquierda Unida, va a preguntarlo en el Pleno. Hombre, es que si el ayuntamiento... Que si el ayuntamiento es accionista parte... de la empresa, que ¿por qué no se le... los grupos políticos no ven las cuentas? Ah, sobre todo para revisar si es verdad lo que dicen estos señores, porque estos señores pueden estar mintiendo y decir, bueno... Pero yo he visto la... Privatizado también la información. He tenido la oportunidad de ver algunas cuentas de la empresa. En 2010, ¿no? Y entonces ellos camuflan los beneficios finales, los camuflan. Eso lo hace toda la empresa. Eso lo en gastos de asesoría. Y eso lo tiene que saber el pueblo de Écija. Y entonces ellos tienen más beneficios por los gastos de asesoría que ellos mismos montan, pues a Qualia es aquí una cesión de la matriz que es Fomento de Contratas y Construcciones. Sí. Y a otra empresa de ellos le encargan la asesoría y entonces lo que hacen es desviar dinero para la asesoría para que no quede todo en el beneficio. Porque el beneficio al final un 10% va para el ayuntamiento, ¿no? Y además las cuentas, si no le camufla el beneficio, serían escandalosas. Y entonces todos los años, incluso con la crisis, han tenido beneficio más la parte que camuflan, ¿no? Que en el concepto gastos de asesoría, de asesoramiento, que no entiendo que una empresa tenga que gastar tanto en asesoramiento, ¿no? Hombre, eso... Fomento Contratas y Construcciones, que es una de las grandes empresas del capitalismo español, que proviene de la construcción, como HL, SACIR, y que como estáis viendo, las Coplobi. Se están metiendo dentro del sector público porque el capitalismo español. Que el capitalismo, en un análisis que que hagamos del capitalismo en España con la Unión Europea y las reconversiones que ha habido, las grandes empresas extranjeras son las que controlan la economía y el capitalismo español se quedó en la construcción y se quedó en el sector turístico y alguna pequeña industria automovilística, el sector de la construcción controlado por OHL, SACIR y FCC, Fomento Contrata y Construcciones, que son grandes empresas españolas, se está metiendo en el sector público, porque el capitalismo va a hacer negocio. Y estamos viendo, como pasó en la huelga de limpieza de Madrid, quiénes eran las empresas que querían bajarle el sueldo al 40% a los trabajadores de la limpieza de Madrid y a miles de empleados. Fomento Contrata y Construcciones, OHL y SACIR. Que por cierto, son las que tienen el agua aquí, las que tienen el agua. Las que se van a quedar con el alumbrado en Cañada Rosá y las que se van. Suponemos que es posible, ¿no? Que cuando se privatice son las que se están metiendo para hacer negocio con las privatizaciones de empresas públicas. Bueno, o servicios. Porque, por ejemplo, el alumbrado público lo mantienen los electricistas del ayuntamiento. Y bueno, eso está ahora mismo en proceso de privatización, lo que es el alumbrado de la ciudad. Que con, bueno, que en el último con, pleno. Condiciones, ¿no? De que siempre, si hay años que pierde, pues el ayuntamiento tiene que pagar, ¿no? Porque estas empresas siempre invierten a caballo ganador. Compran el agua, pero si un año no hay beneficio, pues el ayuntamiento tiene que. Entonces, el parodismo, ¿no? El paradigma, ¿no? El parodismo máxima expresión de este modelo es lo de Las Vegas, el Eurovegas que querían hacer en Madrid, ¿no? Que el tío ha pedido hasta que ha roto la cuerda. Quería un pequeño estado allí en Alcorcón. En el Vaticano. Pero que las empresas estas invierten muchas veces, cuando invierten, le compran al sector público, para que vean invierten. Y analizáis un poco. Bueno, siempre para tener beneficio. Que esta empresa quería y en los dinero pliegos público. Y en las contrataciones tienen una cláusula de cuando no hay beneficio, pues hay que, para, que pagarla. Para ¿no? que vea una situación de por ejemplo, con Eurovegas. Hasta que tal punto este gobierno cede a que venga gente a hacer negocios como el tal Henderson. Adelson. O Adelson. Este hombre está en Estados Unidos perseguido, no perseguido, sino que está metido en casos de corrupción y de falco de dinero y de multitud de cosas. Y sin embargo viene aquí ese señor y se le pone una alfombra que va a crear no sé cuántos miles de puestos de trabajo. Por cierto, no hemos visto la conferencia episcopal. Alguna crítica de moralidad, porque allí aquello iba a ser entre droga, vicios y Miami prostitución. Beach, claro. ¿Sabes? No hemos visto criticar pues, la dudosa moralidad del negocio. Ha caído el Madrid del futuro que proyectaba el Partido Popular, que eran los Juegos Olímpicos y el Eurovegas, pues ni una ni la otra. Y a todo esto no se le ha visto la cara a la rubia, como dicen ya en correo del PP, hablando de ella, de la Esperanza Aguirre, esta. Que ya no sabe qué decir. Antes ya dejó muy bien cimentado cuando se fue Eurovega y. Bueno, ya para dar la puntilla al presidente de la Comunidad de Madrid. Sí, lo de la imputación de la mujer y que no la han podido imputar por ser aforado, pero por un tema de un ático en Marbella, ¿no? El otro día en un programa de televisión había un tertuliano, un tal Chani, que decía que es que la mujer de del presidente de la comunidad madrileña, de Ignacio González, resulta que bueno, que tiene que un patrimonio y que tiene mucho dinero, que no hace falta. Y yo me pregunto, entonces, ¿cómo que tenía un testaferro al frente del ático con una historia que si tenía un alquiler que pagaba allá? Si estamos tan solvente, entonces ¿por qué no lo no figura ella y figura una empresa de no sé qué, un testaferro de yo no sé cuánto? Entonces, ¿qué es lo que escondían ahí? Pues es que está claro que eso obedece a los amaños y a todo este momento que hay de corrupción en este país corrupción legal también con lo de la, recordamos nuevamente lo de la famosa amnistía fiscal de Montoro, ¿no? Claro. Que permitió a gente como Bárcena, pues, traerse el dinero que tenían en paraísos fiscales, tributando al 10% cuando cualquier trabajador pues tributa. Echando a inspectoras de Hacienda, bueno, porque le reclamó a CEME el dinero ese que por lo la visto... multinacional. La multinacional. Por cierto, la mayor indignación hoy ciudadana, esperemos que eso se exprese en movilizaciones y en un rechazo total, sigo. El anuncio de la subida de la luz, a un 11%, yo creo que ya es el momento de que el gobierno coja el toro por los cuernos en este asunto y se enfrente a la empresa, a los oligopolios de y audita de la energía. A las empresas, es una barbaridad que es que ya está, ya incluso está causando o puede causar víctimas el tema de la luz, porque hay gente que ya no enciende la luz en su casa ahora en el invierno. Además, el gobierno va a subir, ¿no? La parte del gobierno la va a subir un 2%, pero la parte privada es que la van a subir un 26%. Total, un 12%, un 11, un 12%, ¿no? Un 11%. Va a subir el recibo de la luz, ¿no? Hay una cantera, ahí, en la eléctrica hay una cantera. Cuando va a ir Rajoy, va a ir el otro. La parte de la subasta eléctrica que hacen las compañías privadas, el 40% de la factura. Esa la van a subir un 26% y la parte del gobierno la van a subir un 2%, ¿no? Una barbaridad, ¿eh? Y luego la pregunta que le hacen muchos ciudadanos, que este gobierno, porque no es sensible a las personas que lo están pasando en determinado, que le está pasando mal, y el hecho ese de que se dijo de que no se podría hacer una tarifa para estas personas que reducieran en sí los gastos, y es que no se dice nada. El PP, de hecho, ha rechazado una propuesta. No, fuerza también la propuesta de Diego Bardella, ¿no?, el vicepresidente de la Junta, de garantizar, ¿no?, el suministro eléctrico de la familia, ¿no?, de que haya medidas desde el gobierno. Y la propuesta también de Izquierda Unida en el Congreso, ¿no? Que no se cortará la luz. Que no se cortará la luz en invierno a las familias que no pudieran pagar recibo. Bueno, hay un tema que me parece que al principio lo hemos dejado un poco atrás, familia esta de Alcalá de Guadaira. Trágico. La familia de... Trágico, ¿eh? Trágico de Alcalá de Guadaira. Y ahora hay un... Han estado alimentando. Hay una hipótesis de cosas de que no. Bueno, caducado. Ahí se barajan muchas hipótesis. Y lo que sí realmente, el primer día que pasó esto, gente de allí de su barrio, que salió en un reportaje de televisión, en el cual decían de que a esta familia la vieron realmente. Aparte que cogían cartones para vender, porque este hombre es un albañil que llevaba 4 años en paro. Gente dicen presencialmente que vieron a esta familia coger del contenedor alimento, salvo que ahora no sé, hombre, también la familia, a lo mejor le indigna un poco haber dicho, oye, es que tu familia, tu hermano o lo que tu sobrina estaban cogiendo del contenedor. Entonces esta gente, pues claro, quizás sea un poco de a la defensiva, porque tampoco gusta decir, oye... Es denigrante para la familia. Claro, entonces eso no es indigno para ellos, ¿no? Que más indigno es lo que está haciendo este gobierno con las personas. Pero vamos, que ahí hay una... Se baraja mucha hipótesis. Un producto químico, pero vamos, que ahí... Lo que es triste es lo que es triste. Que una persona que lleve 4 años parada, una persona que tenga que alimentar a su familia, que estaba acabado por tener asuntos sociales, y que asuntos sociales le daban larga, y otro día pagaba ya, y al fin y al cabo decían que es que no sabían que esa familia estaba en ese extremo. Pero esa familia y miles y miles de familias que están en esa situación, en este país. Tan dramática. Pero ¿qué pasa? ¿Que tiene que suceder estos hechos para que la gente tome conciencia? Es que de verdad, es que esto es... No sé qué palabra utilizar con esto. Sí, pues no me has apuntado bien, por un tema que se nos había escapado, ¿no? Que ya corresponde al capítulo de Nacional, y que ha acontecido en la vecina ciudad de Alcalá de Guadaira, pues aquí muy cerquita, en la provincia de Sevilla. Y entiendo la indignación que el otro día había a la puerta del ayuntamiento. Entiendo, pero bueno, y ahora es que hay un vacío, como que nadie es responsable y que eso es un accidente. vamos a ver hasta qué punto eso, a pesar de pero lo que hay que analizar es las consecuencias que lleva eso, a pesar del mensaje machacante, ¿no?, del gobierno de Rajoy y su ministro, de que la situación está mejor, de que se está mejorando y de que se va a crear empleo y tal, ¿no? Sí, todo esto para el 10% de esta sociedad. Esto contrasta, ¿no?, con lo que está sufriendo la gente, ¿no?, que necesita más, ¿no? No que se cree un poquito de empleo precario o de que se vaya la gente del país, ¿no? Porque como ya analizamos la última encuesta de población, es que había menos gente cotizando, ¿eh? Pero había menos gente apuntada a la Seguridad Social, o porque se han ido al extranjero o porque no se han apuntado, ¿no? Entonces la situación realmente dura y contrasta con este mensaje, ¿no?, machacón del gobierno de que parece que estamos ya saliendo, ¿no? Por cierto, Santander ha multiplicado sus beneficios, ¿no? Santander y BBVA que la crisis para algunos, bueno, yo no diría ni que ha acabado porque ni siquiera empezó, ¿eh? Y Telefónica, y luego tiene paraísos fiscales fuera. La gente se lleva los dineros a otro sitio y luego resulta que residen aquí. Es que las empresas multinacionales que... Por lo tanto, ese mensaje falso, ¿no?, del gobierno de que hay que arrimar el hombro, de que todos tenemos que salir adelante, que esto lo estamos sufriendo todo, que esto es un esfuerzo todo. La crisis se cargó desde el principio a espaldas de la clase trabajadora. Yo no llamaría la crisis, esto es una estafa en toda regla. Del pueblo, la estafa se le cargó, la deuda privada de los bancos, se le cargó al pueblo y a la clase trabajadora. Por lo tanto, esta crisis no estamos sufriendo todo. Ahí el gran capital ha aumentado sus beneficios y ha aumentado su dominio sobre la economía y su implantación. ¿A qué quieren hacer ya de los países del sur de Europa o pues África? Por lo menos la capa más humilde. Porque esta estafa está claro que es del Banco Central Europeo, con el beneplácito de la Merkel y de lo que es los bancos alemanes. Bueno, el objetivo es precarizar la mano de obra, que lo están consiguiendo. Porque claro, porque ellos prestan dinero y ellos se tienen que asegurar de que ese dinero se les devuelva. ¿Y entonces cómo se les devuelven? Pues recortar en sanidad, recortar en educación, recortar en todo lo que sea lo social, lo básico para sobrevivir. Ya digo sobrevivir, porque ya vivir ya es bastante ya difícil ahora tal como estamos. Y entonces ellos lo que quieren es eso, asegurarse de que eso se lo van a pagar. Y esa es la política que hay en Europa. Y eso es el capítulo que modificaron de la Constitución el PSOE y el PP, artículo 135. Claro, lo hicieron en una noche de verano. De agosto. Para garantizar el pago de la deuda por encima de la sanidad, la educación. Y eso lo firmó Rubalcaba, del PSOE, Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, el Partido Popular ha vuelto a recurrir, en este caso, ya recurrió el decreto en defensa de la vivienda de la Junta de Andalucía, una medida impulsada por el gobierno andaluz, sobre todo por la Consejería de Fomento Vivienda, que gestiona la compañera Elena Cortés de Izquierda Unida. Y bueno, hace la semana pasada concretamente ha recurrido lo que es la ley, porque bueno, se realizó el decreto y luego se desarrolló en el Parlamento lo que es la ley, y ha sido recurrida con el voto de nuestra diputada Silvia Heredia. Hay que recordar todo este tipo de medidas, pues Silvia Heredia tiene que levantar la mano. Y bueno, hoy ha salido una noticia a la palestra también a raíz de lo de la Plaza de Toros, que bueno, donde Elena Cortés ha recogido y ha dicho, bueno, que es más de interés social, una plaza de toros o una vivienda, para que el Partido Popular utilice la expropiación, en este caso se recurra la ley en defensa de la vivienda. Recordemos que esta ley es lo que, digamos, viene a regular, es que bueno, cuando se produce un desahucio por el banco a una familia, pues la Junta de Andalucía le expropia durante 3 años esa ejecución judicial de esa vivienda, para que esa vivienda pueda esa familia pueda seguir en la vivienda. Y además Hombre, las cifras están ahí, ¿eh? De los miles de casos de desahucio que se han frenado en Andalucía, con la oficina de atención a los afectados por las hipotecas y con el decreto y con la ley de vivienda, y casos que ha frenado directa e indirectamente, ¿no? Porque otros casos no se han producido por la asistencia a la vigencia de la ley, ¿no? Lo que demuestra nuevamente que el Partido Popular está con el negocio, no está con la banca antes que con los ciudadanos, porque no se entiende que se recurra y mientras el gobierno central recurre a la ley, pues la ley no está en vigor, ¿no? Y entonces en estos momentos pues Andalucía pierde ese instrumento, ¿no? Ese arma que tiene para frenar los desahucios, ¿no? El objetivo de la ley es que no haya desahucios en Andalucía, ¿no? Porque la vivienda es un derecho constitucional, ¿no? Y es un derecho universal, ¿no? El derecho a una vivienda que necesita todo ser humano. La gente no puede vivir debajo del puente. Pero la Constitución... Entonces hay una ley que con buen criterio, la Elena Cortés, pues cuando entró de consejera, han desarrollado, que cumple todos los aspectos legales y que el único campo de discusión que puede hacer es el ideológico, ¿no? El de favorecer a la gente o favorecer a los bancos, ¿no? Sí, eso... Los bancos no pueden dejar sin casa, sin vivienda, a gente que está sin empleo, que no la nutriéndose, puede pagar. Nutriéndose... Familia, con niños... Nutriéndose y del mayores. Dinero público. Mm. ¿Qué es dinero público? ¿El que se la ha rescatado? La PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, cuya portavoz es Ada Colau, ya ha anunciado, ya ha manifestado que se va a producir una nueva oleada de desahucios. Porque ten en cuenta que se están cumpliendo ya los vencidos de carencias que han dado los bancos y la situación es la misma. Es decir, que pidió una carencia hace 2 años de pago de su hipoteca porque estaba al límite, pues se están produciendo ya esos vencimientos de esas carencias y va a haber nuevamente otra oleada de desahucio provocada porque la situación económica y no ha cambiado. Eso de la luz al final del túnel, que bueno, no están intentando mediáticamente la que se ha gastado dinero para hacer la campaña, pues no se está produciendo. La realidad es que las familias siguen ahogadas, asfixiadas, que los servicios sociales están colapsados, que las ONG como Cáritas y otra Cruz Roja y el Banco de Alimentos no dan abasto, y bueno, se están produciendo episodios como el de Alcalá de Guadaira, que bueno, aunque bueno, pues no, eso va dentro de lo mismo. De la precariedad, de que no tienen trabajo, episodio de la espada de Damocles sobre sus cabezas en el desahucio. Entonces claro, es que eso va todo, gente entrando en los supermercados, como el caso de que esta por cierto chica. Se dijo también que este hombre ya intentó suicidarse, no sé. Bueno, ahí hablan de eso. Parece ser que hablan de un antecedente suicida, pero bueno, sí, a lo mejor todo viene justificado por lo mismo. Claro, que no, hombre. No, está claro, eso entra dentro del ámbito de que las familias están desesperadas, las familias están en el umbral de la pobreza, y entonces aquí hay un 10% en este país, que es el que está disfrutando de todas las comodidades y de todo lo mejor, y los demás, pues nos estamos debatiendo aquí en intentar sobrevivir, que ya es mucho. Ya es mucho la situación en la que está este país. Y en la cual, pues, estuvieron hablando de que esto o sucediera en otro país, vamos, la gente no iba a estar como está. Hombre, te digo una cosa. El gobierno, yo creo que la ley esta que ha preparado, la ley esta ciudadana, que por cierto va también a pleno un debate por un ruego institucional presentado por Izquierda Unida en el pleno de hoy, la ley ciudadana... La verdad es que no hay motivos, porque para 6 millones de parados, para como están las cosas, no hay una conflictividad social que bueno que justifique esta ley mordaza que bueno va a reprimir manifestaciones. Y con el famoso camión ahora de 500.000 euros, que según dice ellos no es para reprimir a los que vayan a la manifestación, sino es para apagar los contenedores. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? ¿Que van a sustituir a los bomberos por el camión ese ya? Los bomberos lo van a echar también a la calle, ¿no? Porque si van con ese plan, eso lo dijo el ministro del Interior. Pero entonces usted compra un camión que le cuesta 500.000 euros para pagar los contenedores cuando se propone. Entonces los bomberos pagan que está entonces. Y esa es la tónica de este gobierno, la derecha pura y dura, y que por sistema de ideología pues nos está llevando pues a eso, a estar en un punto de desilusión. Y lo que está claro, una cosa, o la gente ya empieza a levantar, bueno, empieza, o la gente empieza ya a levantarse con más energía y con más contundencia, o nos vamos, lo vamos a pasar bastante, bueno, ya de hecho lo estamos pasando mal. Hombre, 2014 es un año ya de elecciones. Tenemos la primera elección. Mi esperanza es esa, de que se le dé caña a las primeras elecciones son las europeas, que creo que son en mayo. Importantes, por supuesto. Que bueno, yo creo que las europeas siempre se han caracterizado por una baja participación. Entonces, bueno, yo creo que todas estas políticas que están viniendo de Europa, a ver si la gente toma conciencia de que, bueno, también Europa utiliza políticas capitalistas y neoliberales para asfixiar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y bueno, siempre se ha visto que bueno, estas elecciones son muy, muy, muy lejanas. Bueno, yo creo que se va a dar los partidos mayoritarios, en este caso, tanto Partido Popular como Partido Socialista, van a tener un descalabro grande. Y en Europa se prevé lo mismo, ¿no? Que y de ahí en adelante tiene que ser esa pauta. Aquí ya no se puede dar más el poder así absoluto a un partido u otro. Esa mayoría absoluta debe desaparecer por completo. Debe haber más diversidad entre los partidos para que haya más lucha, para que la gente pueda tener su hueco, su espacio. Ahora, si tú me coges un partido de estos, tanto PSOE como PP, y te coges mayoría absoluta, entonces ya estamos otra vez las mismas. Otra vez el círculo vicioso. Otra vez las políticas con beneplácito de lo que el sistema capitalista. Porque es que eso es verdad. El PSOE, cuando ha mandado, también de espalda al pueblo. En muchas cosas. Y entonces eso, el PSOE no está por otra cosa. Si ya de por sí, en la famosa noche de verano, se pone a con el Rajoy y te coge y te firma de que hay que rescatar primero a la banca antes que dar dinero a las pymes, al pequeño y mediano empresario, que es el que sostiene el sistema y el que da trabajo, y a la familia y a rescatar a la familia. Y sin embargo es para la banca, que son una serie de corruptos que se han llevado todo el dinero, que se han ido indemnizados con 80 y tantos años, se han llevado 14 o 15 millones de euros. Y sin embargo, ahí no pasa nada. Hombre, por favor, es que esto es demasiado. Por eso digo que eso, ahí no ha habido todavía ese partido que diga, no, es que esto no es así, sino chitando, con la boca pequeñita, intentando coger, acaparar de la izquierda los votos suficientes para ellos estar subido otra vez para arriba. Pues no, la izquierda, la verdadera izquierda de este país, se tiene que dar cuenta dónde está la izquierda de una vez por todas. Pero así, es que es así. Y a los profesionales esos que tienen ahí arriba, porque yo sé que dentro del PSOE, de las bases, hay gente que yo conozco y son gente buena, gente, y tienen verdaderamente convicción y compromiso con la izquierda. Pero los que tienen ahí arriba, esos profesionales, eso hay que tirarlo fuera ya de una vez, hombre. Ya está bien. Yo me quedo un cambio político y generacional, porque Rubalcaba, la verdad que Rubalcaba representa lo viejo, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? No solo por la edad, sino los viejos vicios del PSOE, vamos, que yo creo que no vale política, no tiene media. O sea, hace una política social. No tiene arreglo. Si tú te consideras de izquierda, tú tienes que hacer una política social de izquierda. No quiere decir que tú vayas a colgar a los demás, no, señor. Se hace una política de acuerdo a la eficiencia del país. Pero tú lo que no puedes es mandar para un 10%, como está haciendo este, y los demás aquí, pues, debatiéndose ahí entre lo que buscaste la vida, como puedas. Hombre, por favor, ¿qué clases de políticos son esos? De cara a las europeas, antes de finalizar, vamos, que el Congreso de Partido de la Izquierda del PIE, Partido de la Izquierda Europea, fue en Madrid esta semana pasada. Sí, lo sé. Y que se eligió a Alexis Tsipras, que es el portavoz, ¿no?, de Syriza en Grecia, ¿no?, como candidato a la Comisión Europea por parte de los partidos de la izquierda europea, vamos. Bueno, que ahí no está el PSOE. No, ahí está, en España está en Izquierda Unida, y luego pues en Francia está el Frente de Front de Gauche, en el frente de izquierda, el Die Linke en Alemania, que significa la izquierda, Syriza en Grecia, el PCP de Partido Comunista de Portugués, y una serie de partidos de la izquierda real europea, ¿no? Que evidentemente pues plantea unas alternativas distintas a lo que está planteando la socialdemocracia en Europa, que sin ir más lejos acaba de entrar en el gobierno de Merkel. Sí, hay la gran coalición. La gran coalición, el gran gobierno alemán. Que es como si aquí el PSOE y el PP. Pero ojo, claro. Las elecciones las ganó Merkel. Y tiene más diputados. Pero que es que allí está el partido de Merkel. Está el Partido Socialista, que fue el segundo. La izquierda, que es el partido hermano de Izquierda Unida en Alemania, que fue tercero. Y los verdes, cuarto. Entre los verdes, la izquierda y el Partido Socialista tienen mayoría. Claro. Pero el Partido Socialista se niega allí a gobernar con la izquierda, claro, porque prefiere gobernar con él. Con Merkel. Con el partido, la coalición ese de ese Merkel, partido se ha hecho a nivel de Europa. Hombre, supongo que en Europa habrá partido socialista que vamos, tendrá su convicción de izquierda, pero que en muchos países que diría yo de un ámbito de bastante fuerte económicamente, los partidos socialistas lo están haciendo como de barrera a la verdadera izquierda, para dosificar, para decir no, esto no se puede hacer, porque si no el señorito nos dice que no va a hacer esto o sale el otro. Eso es lo que hace el partido desde aquí, del PSOE. Aquí ya tenemos con Felipe González, que es lo que hizo de principio cuando entra aquí, que se aprovechó todo el rebufo que había de la gente de izquierda de este país, que había un movimiento muy bueno, y se lo cargó perfectamente. Primero con decir que iba automáticamente, si él gobernara, iría fuera de la OTAN en España. Y ya, ¿vale? Hizo el referéndum, ¿está de acuerdo? Y pidió el voto a favor. Y luego se pone a favor. Luego te coge la caja postal, por ejemplo, que era gente que daba crédito a los ganaderos, a los agrícolas, que tenían su recursos ahí más o menos para poderse sostener, y sin embargo coge, venga, Argentaria, toma, privatízala. Bueno, y luego te mandaba la gente a los caminos esos, a darle una miseria, a tenerlo allí para que la sociedad le diga, mira a los vagos, mira a los porreros, mira para acá, para allá. Eso hizo Felipe González. En España. Ya, que por cierto está en el DESO, en Gas Natural. En Gas Natural, consejero, claro. Felipe González ahora mismo ahí, es consejero de Gas Natural. Ganando un pastón y riéndose de la gente. 200.000 euros al año como consejero de Gas Natural. Claro. Y el sueldo del presidente. Y no renuncia, claro, al complemento. Y luego tiene la desfachatez de salir, ¿no?, en televisión, que es solidario con la gente que lo está pasando mal, que para acá, para allá. Solidario eres los 120.000 euros que cobras de presidente, dáselo a la gente que le haga falta, y ya veremos a ver lo solidario que tú eres. Pues así es, esos son profesionales. Bien, pues con esto estamos en tiempo, ¿no? Llegamos al final del programa, y bueno, a los radioyentes desearos una feliz fiesta, próspero año nuevo, feliz Navidad, y volvemos en enero con más tertulia, ahora después de esta fiesta. Así que un saludo. Gracias a vosotros dos. Felices fiestas y buenas tardes. Y buenas tardes. Y hasta el año que viene. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia, con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana.